otra de las canciones para todos los románticos. En vivo lo cantamos todos. Duele tanto quererte así, creer que te tengo para mí, pensar que tus labios y tus ojos a mí me mienten. Sé que lo hacen, pero no importa mi vida. Aquí te espero si me necesitas, con el cuerpo para entregarte y este corazón para amarte. Hoy me duele, hoy me cuesta darme cuenta que mi vida es esta y con poco soy feliz. Cierro los ojos y pienso en ti. Por favor, no te dejes tanto, no me dejes sola con mi llanto. Otra vez te vas que te esperan y todo queda de la misma manera. Y ahora dime qué te queda. Poder tenerte es lo que quiero. Tú me tienes como quieras y me llenas como nadie. Prométeme el mundo, yo haré como si nada y todo queda de la misma manera. ¿Dónde están las palmas arriba? Y ahora dime qué te queda. Poder tenerte es lo que quiero. Tú me tienes como quieras y me llenas como nadie. Prométeme el mundo, yo haré como si nada y todo queda de la misma manera. Y una vez más, todas las palmas arriba, todos, todos, todos, todos, todos. Todos los aplausos para Dalila en esta noche. Bueno, en vivo para todos ustedes, ¿eh? Familias, escuchen esto y después me gritan si quieren. ¿Sí?